pobreza que anida en mí y nunca más la volví a ver. Solo recuerdo de aquellos besos y una lágrima lloré aquella tarde que ella se fue. Con el recuerdo de su amor yo me quedé. Solo recuerdo de aquellos besos y una lágrima lloré aquella tarde que ella se fue. Con el recuerdo de su amor yo me quedé. Otra vez por la pobreza que anida en mí.